tú te vas. Corrí más rápido que el aire para llegar más luego a no sé qué otro lugar. Yo también quise ir, nunca supe cómo decirte. Siempre te quise ver. Yo también quise ir, nunca supe cómo decirte.